Creo que estamos logrando canalizar el descontento de forma pacífica, sin afectar la circulación, sin afectar el abastecimiento de la población, pero expresando la disconformidad con la política agropecuaria de una manera muy contundente, porque no hay movimiento prácticamente en los mercados. ¿Cómo ha tomado las declaraciones del ministro Rieta diciendo que el gran porcentaje de los productores no se iban a ver afectados por el revalúo fiscal? Bueno, es uno de los tantos relatos digamos, equívocos, equivocados o falsos que hace el ministro Rieta en consonancia con el relato oficial en general sobre los temas agropecuarios. ¿Usted ha podido evaluar, en sacar porcentajes, sé que es muy difícil, pero tal vez en cada localidad se puede hacer una evaluación de cómo va a afectar este revalúo? Bueno, aquí concretamente de Olavarría salen adicionales sobre los impuestos que pagaba el agro, se van de la localidad de Olavarría 60 millones de pesos adicionales, de los cuales el 60% va a la nación y solamente el 40% a la provincia. Y en la provincia en general se mantienen esos porcentajes y el incremento es básicamente para la nación. Si la nación requiere, como parece estar requiriendo, un incremento de los impuestos nacionales, puede tener razonabilidad o no lo sé, pero debe discutirse a nivel nacional. No se puede utilizar a los gobernadores como agentes de recaudación para recaudar en una coparticipación, al revés, recaudar dinero para el Estado Nacional. Y de estas reuniones que están realizando, de estas asambleas, más allá, bueno, de manifestar esta disconformidad, como usted mencionaba al comienzo de la nota, ¿puede salir algún tipo de medidas a tomar? ¿Están evaluando eso? Bueno, estamos en una medida. O sea que la medida dura hasta el martes a la noche. Nosotros tenemos una reunión de la Comisión de Enlace Nacional el martes en Buenos Aires. Vamos a evaluar el resultado de esta medida, evaluar las posibilidades de que seamos escuchados, porque esta medida no tiende a voltear la resolución 125 como fue en el 2008. Esta medida fundamentalmente tiende a tratar de que nos escuchen, porque hemos agotado los medios buscando solucionar los problemas del sector por el bien del país sin afectar la economía en general, encontrar caminos para aumentar la producción, porque en definitiva lo que nosotros queremos es aumentar la producción en beneficio nuestro y del país en conjunto, del cual somos parte integrante y muy contentos y muy orgullosos de serlo, ¿no? Entonces lo que queremos es poder aumentar nuestra producción, que se termine con las trabas que están impidiendo, para el mal de todos, impidiendo nuestro trabajo, y encontrar el camino de sentarnos a conversar sobre esos temas. Eso es lo que estamos buscando. ¿De qué tendrían que hablar? Hasta ahora, si le parece, de cómo evitar que la ganadería vuelva a perder o siga perdiendo, se han caído 12 millones de cabezas, cómo lograr cambiar las intenciones de siembra, que ha caído en el 46% este año la intención de siembra. O sea que hay muchísimas zonas del país que no van hasta el trigo, que van a quedar los campos sin trabajar hasta las hojas de primera, con la parálisis económica que eso significa al faltar un cultivo de invierno. Presidente, por ejemplo, que algunos integrantes del campo, hubo votos en las últimas elecciones a favor de Cristina Fernández y del gobernador Scioli. ¿Cuál es la mirada suya? Yo creo que debemos distinguir lo que es el productor agropecuario de lo que llamaban en ese entonces la ruralidad. La ruralidad es el conjunto de los habitantes, los pueblos los productores agropecuarios. Somos 300.000, 350.000 en todo el país. Nuestro grupo familiar tenemos 1 millón de personas que no tiene una incidencia directa en las elecciones. O sea que nosotros tenemos la certeza, por lo que recorremos y por lo que conocemos, ese voto se dispersó en la oposición, quedó disperso entre una oposición que no supo dar una oferta coherente y no supo llevar tras sí una posición concreta. Pero la ruralidad sí cambió, o sea, la gente del pueblo tuvo bienestar producto de una política de que favoreció mucho el consumo, sumamente respetable. La gente se sentía en ese momento con confort, sentía que no había una oferta razonable del otro lado, y esa gente votó por conservar el estado que estaba, y es muy respetable eso. Pero ese no era el productor agropecuario. Hugo, buen día, primer lugar. Del gobierno dicen que están abiertos al diálogo. Hasta ahora estamos en un paro. ¿Existe la posibilidad de que pueda haber un diálogo finalizado el paro? Finalizado el paro, justamente lo que nosotros buscamos con el paro es provocar ese diálogo que se nos negó. El gobierno puede decir lo que quiera, pero la prueba como se nos negaba el diálogo es desde el punto vista provincial, hasta el día antes de empezar el paro, dos días antes, nosotros los cuatro representantes de las cuatro entidades nacionales, ante la falta de respuesta de Scioli de los jueces de audiencia, fuimos a golpearle la puerta de la gobernación en persona y ahí en la vereda, y ni siquiera nos contestaron el llamado. Entonces que no. Ahora, el paro es justamente para buscar un diálogo, y a nivel nacional hemos intentado de todas las maneras posibles hablar con el ministro de Agricultura, que desde marzo ha desaparecido, es como que no se lo encuentra por ningún lado, lo ve en algunas charlas, en algunas conferencias, en algunos congresos, pero actuando como ministro no se lo ve en ninguna parte. Le hemos pedido, el último intento que hicimos fue a 15 días, una nota donde le pedíamos perentoriamente una entrevista para conversar sobre 21 problemas que tenemos pendientes en el sector, desde los fletes en Salta, pasando por el precio de la uva, el precio de la lechuga, lo que paga el consumidor, lo que no recibe el productor, sin hablar también de los cultivos tradicionales, de lo que significa hoy día una retención que hace que los que vendemos soja, estamos recibiendo la soja de precio con un dólar de 2,75, cuando pagamos los insumos con un dólar que se arrima a los 6 pesos. Bueno, todo eso quisimos hablarlo, nadie nos contestó, nadie nos recibió. Entonces, justamente este paro es para que buscar respuestas, buscar un lugar, un espacio donde conversar sobre todo esto. ¿No hay respuesta en estas últimas horas? ¿La medida se extiende? No lo sé, nosotros vamos a ver el martes a dónde estamos parados y vamos a ver cómo seguimos. ¿Va 9 de junio? Mañana voy a 9 de junio. Si no se logra el diálogo, ¿hay una instancia judicial posible para el caso del Revalú inmobiliario? Es posible, yo no soy muy, lamentablemente no tengo mucha confianza en las medidas judiciales, en la situación que estamos de poca autonomía del Poder Judicial. Uno sabe que por lo que sea, por falta de recursos, por falta de jueces, por morosidad o por lo que sea, pero cualquier proceso que inicia puede estar varios años, y acá es la situación que está viviendo el productor agropecuario, no da para esperar varios años a ver si le devuelve el dinero que puso.